gent. Bon dia i salut. Ja és migdia, 30 minuts. I gràcies per estar ahí, acompanyar-nos. Fer junts el camí d'este dia. Ei, que ja estem... Però no, bueno, si és ja dimecres, si estem rematant octubre. 29 d'octubre de 2014. Arranca València Abierta. Ai, Arantxa, deixa que pegui un glope d'aigua. Ai, què tal? Bon dia. Respira, com va la marxa? Respira, bon dia, molt bé. Sí, esperant com els nostres oients tot el que anem a escoltar avui en València Abierta, atents sobretot a l'actualitat que anem a tindre en esta primera mitja hora de programa. Sí, perquè en este ratet, què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia. Bon dia. Bé. Tenim una magnífica notícia i una altra que està atemorint al barri de Olivereta. La boníssima notícia és que esta xiqueta, esta jove d'origen saharaui però valenciana, de Genovés, Majuba, ha aconseguit escapar-se d'allà del campament de Tindouf, del Sàhara, on estava retinguda per la seva família biològica, raptada pràcticament, i igual a aquestes hores la tenim camí de casa ja. Ojalà, ojalà. Ese serà, suposem, el desig de la família. Volem parlar amb Batiste, el pare, que ha lluitat des del minut 1 perquè això es produirà, perquè Majuba tornarà, i que, com hem dit diverses voltes, hem fet el seguiment d'aquest procés. No és que la vulga com una filla, és que per a Batiste, suposem, és la seva filla. Així no és. A veure què ens conta Batiste, i si sabem ja quan arribarà Majuba a Genovés i li podem plantar un bé, sobretot a la família. I tots alegrar-nos moltíssim per el final feliç d'este cas. I afortunadament no van perdre la vida, no va ser un final feliç perquè les pobres estan absolutament atemorides. És este estrany cas de dos dones ja jubilades majors al barri de l'Olivereta, dos germanes que viuen en sa casa tranquil·lament i van ser apunyalades per un desconegut que es va fer passar per un missatger i no van perdre la vida de miracle. Estan recuperant-se de les seues ferides profundes agabinetades d'este desconegut en l'Hospital General, i avui volem parlar en el germà d'estes dos dones per veure què ha passat. El barri de l'Oliverata hi ha molta por i en general estem desconcertats sobre este cas. Molt desconcertats. Hem llegit al company Ignacio Cabanes en el periòdic Levante, el Mercantil Valenciano, i com tu dius, tenen ferides, no, estan fora de perill, però hi ha una ferida que és molt difícil de curar, que és aquesta ferida psicològica que els ha causat este succés, que ens té a tots desconcertats, perquè pel que llegim en el diari, este home anava directament per una d'elles i de fet va dir una frase que després suposo comentaràs amb el germà, a veure com estan elles avui i sobretot quin ànim tenen. Volia matar-les, sí, aquestes dos germanes. És dir, que mal poden haver fet dos germanes jubilades al barri de l'Olivereta. Bueno, ens ocuparem també de l'actualitat, com sempre, deportiva i futbolera. Amadeu Salvo es queda, no es queda, deixa una porta oberta que se'n pot anar, i anem calfant motors a camí del derbi contra el Vila-Real del partit de Germanor autonòmica. Bueno, bueno, bueno. Germanor hi havia, últimament no hi ha tanta. Analitzarem l'història d'aquest desencontre Vila-Real-València per este cap de setmana i farem un passeig a la manera del gran intel·lectual i humanista Juan Luis Vives per la ciutat de València avui en València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente, és una ràdio diferente, és la 97.7. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Mitos de dos ruedas con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 15 réplicas a escala 1-18 de las mejores motos que marcaron tendencia y dejaron huella a través de la historia. Con fascículos explicativos y láminas autoadhesivas. El domingo 2 de noviembre, la primera entrega a la Honda Speed 600 por solo 2,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega. Una colección que se convertirá en leyenda. MN4 busca a su talento 10. ¿Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento? Si quieres ¿Quieres convertirte en una estrella? Inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Este jueves, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos 10 de la tarde, tercera jornada de la Euroliga. Estrella Roja, Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El jueves desde las 7 menos 10, Superbásquet en la 97.7 Radio. Estrella Roja, Valencia Básquet. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Estamos todos desconcertados, ¿eh?, por este caso que ha ocurrido en Valencia. Dos hermanas de vida tranquila y sencilla, además las dos, en fin, pues, jubiladas, llevaban una vida tranquila. Y han sido acuchilladas, y bueno, han estado a punto de morir degolladas por un joven que no ha podido ser identificado, por un hombre, un varón que se hizo pasar por un mensajero, llegó encapuchado a la casa, parece ser que con una gran caja de cartón, llamó al timbre de las dos hermanas y sin mediar palabra empezó a propinarles con el cuchillo heridas que no han sido mortales, de auténtico milagro. Parece ser que después no ha habido robo, en fin, y el caso tiene desconcertado, pues nos tiene desconcertados a todo el mundo y obviamente también a los investigadores. María José y Rosa Mari pues se recuperan de las heridas, terribles heridas de cuchillo de este hombre, y ciertamente, bueno, en el barrio de la Olivereta, pues allí pues nadie entiende nada, porque estas dos hermanas pues llevaban una vida sencilla y tranquila. En fin, sobre todo nos preocupa cómo están y también saber quién es este tipo y por qué intentó matarlas de esta manera. Pues hablamos con su hermano, con Juan Carlos López, hermano de Rosa Mari y de María José, que ya digo, se van recuperando poco a poco de las heridas. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues bien, la verdad es que ahora mismo más recuperado de todo el shock este que hemos padecido. Y sobre todo ellas, pues, se encuentran mejor, aunque tienen heridas, estas con arma blanca, que se llaman, y son, sobre todo en las manos y en el cuello, bastante profundas, pero que, vamos, se están curando y el pronóstico, pues, es bueno. Van a tardar unos pocos días, desde luego, pero estamos bastante contentos del resultado de esta agresión, que no ha sido tan trágica como podía haber sido, efectivamente. Bueno, celebro. Un beso para tus hermanas, para María José y para Rosa. Continúan en el hospital, estaban en el hospital general, ¿verdad? Sí, sí, en el hospital general. Continúan allí, ¿verdad?, recuperándose. Sí, sí, sí. Una de ellas tuvieron que ingresar en la unidad coronaria porque, por lo visto, una de las cuchilladas se la dieron en el pecho y, aunque no era tan profunda como pensaban, descubrieron en un tacto de visión que tenía encharcado el corazón. Claro. Y posiblemente, bueno, pues todo está relacionado. Luego, después de tenerla en la unidad coronaria, pues hasta dos días, han podido averiguar que no está relacionado, pero la van a tratar de ese problema, que posiblemente sería por otra cuestión, y han descartado que era o que la motivación haya sido el la agresión, ¿no? Tampoco sería extrañar, Juan Carlos, un problema coronario después de, claro, el susto de muerte que se llevaron tus hermanas. Sí, eso sin duda. Porque, sin claro, ¿cómo ocurrió? Por lo que sabemos, el trabajo estupendo que ha hecho nuestro compañero Ignacio Cabanes, leemos en Levante, el Mercantil Valenciano, parece ser que este era un hombre o un joven que se hizo pasar por un mensajero y llamó al telefonillo. ¿Cómo ocurrió? Sí, los hechos, tal como lo relata el periódico Levante, que es el que yo he leído, son básicamente, sí, ellas estaban tranquilamente en su casa viendo la televisión y llamaron al telefonillo y dijeron que traían un paquete, nombraron el nombre de mi hermana María José, con apellido incluso, curioso porque en el telefonillo no pone los nombres, solamente pone el apellido, pero no pone los nombres. Bueno, y claro, abrió la puerta, pero tardaba en subir. Y entonces pensaron en bajar, pero dije, bueno, si es un mensajero, te subiría el paquete a casa, o lo que traiga. Y ya seguía tardando, entonces fue cuando abrió la puerta y ese individuo ya estaba él en el ascensor, esperando. Y claro, al verlo, ella inmediatamente entendió que no era un mensajero por el aspecto de edad, porque iba con una sudadera que le cubría con una capucha, una gafa de sol oscura, y entonces, pero claro, ese segundo reaccionó ya un poco tarde y no cerró la puerta, ya no le dio tiempo, porque ya se abalanzó, y lo más curioso del caso, que es lo que nos tiene desconcertado, es que las únicas palabras que le dijo, primero dijo que tenía una caja de sueca, que eso ya no la dejó fría, pero la segunda palabra le dijo, vengo a matarte, y entonces ya comenzó a cuchillarla. Cuando salió mi otra hermana, claro, él vio que había otra persona allí, o no sé si lo esperaba o no lo esperaba, pero él cerró la puerta con el pestillo y entonces ella dirigió a mi otra hermana, le hizo exactamente lo mismo, allí no le dijo palabra, la cuchilló y tal, cuando ella sí que le dijo que si quería el dinero, si quería joyas, lo que tuvieran, pero él no dijo nada. Y mi otra hermana se levantó, él volvió a la otra. Ella se refugió en su habitación, pero él pudo entrar, siguió ahí acuchillándola, como la otra hermana mía se volvió a levantar, volvió a ella, y cuando ya la gente de la escalera y tal, pues claro, reaccionaron porque escuchaban, empezaron a... Y ahí él vio que ya estaban en el suelo las dos y no sabía si viva o muerta, pues él llegó hasta el comedor, porque se veían las pisadas de él, el comedor se dio la vuelta y se fue. Algunos vecinos lo vieron, pero no lo pudieron retener porque un hombre joven, como habéis dicho, y decide de envergadura, o sea. Y ese es el relato. Pues escalofriante, ¿eh? Sí, Juan Carlos, sí. Me imagino que cuando... ¿Tú cómo conoces el caso? Un vecino te llama o acudes tú a la casa. No, imagino que la casa del espectáculo sería también dantesco. Sí, dantesco, efectivamente. Yo me enteré por una prima hermana que fue la primera... que ya, ellos no llegaron al domicilio porque... Y afortunadamente una vecina trabaja en el servicio de ambulancias, que estaba de descanso precisamente, y ella la atendió en primer lugar, pero claro, hizo las llamadas pertinentes al 112, a la policía, y se presentaron inmediatamente. Y cuando yo me enteré, yo no vivo en Valencia, vivo en Castellón, yo ya llegué a urgencia y estaban aquí. Claro, y entonces ya, pues ellas mismas me relataron todo, porque no perdieron el conocimiento en ningún momento, pero claro, fue tan rápido que ellas no pueden identificar físicamente a la persona, exceptuando por sus rasgos de cuerpo, la complexión, que era una persona joven, que hablaba el castellano, porque entendieron perfectamente lo que dijo, que solo mencionó esas palabras, y nada más. Pobretes, estarán sí. asustadas. Sí, ahora ya están eso en el estado de shock, de que tienen mucho miedo de volver a casa, claro. Están tratando de procesar un poco qué les ha pasado y por qué les ha pasado, porque son personas, como habéis comentado, de lo más sencillas de lo que nos podemos encontrar, dos personas ya jubiladas las dos y no tienen ningún tipo de problemas con nadie, ni conocido ni desconocido. Como muchas personas de su propia edad y vecinas que les pasa exactamente lo mismo, son personas completamente anónimas, pero muy sencillas, y han trabajado toda su vida y ahora pues disfrutan de su jubilación, pero de una forma muy modesta, porque son pensionistas, pero de la banda más baja, ¿eh? O sea que... ¿Qué casos tan extraños, esta pareja de tus hermanas, de vida sencilla, allí en la Olivereta, en un barrio tranquilo, que de repente riga... Llega este tipo y las acuchilla. Es que yo me imagino que la policía estará desconcertada porque esto que ha ocurrido, porque podría tratarse a lo mejor de un error, que no sé, puede uno pensar, a lo mejor un sicario o algún mal tipo que alguien le encarga y se equivoca. Pero claro, lo que tú dices es que había el paquete con el nombre, o el hombre parece que menciona el nombre de una de tus hermanas, ¿no? Sí. Y sus apellidos, es decir. Y menciona un pueblo que es sueca. Que nosotros tenemos relación claro. Entonces, eso les dio un poco más de tranquilidad, aunque como ella ya lo estaba viendo, aunque él le dijo, traigo una cosa que de sueca, pero ella al verle el aspecto ya no. Pero es un segundo de la vida que te quedas paralizado. Ya te digo, con cerrar la puerta hubiera sido bastante, porque es una puerta acorazada y no hubiera podido entrar. Pero, sí, o directamente, pero no abrir. Al ver la pinta del tipo, pues claro, no abrirle. Pero ¿sospecháis de algo, de alguien, Juan Carlos? Es que no. Muy desconcertante, ¿no? Sí, hemos hablado con la policía, están viendo todas las líneas que pueden ellos tener como investigadores y tal. Y precisamente yo les estoy esperando que vengan esta mañana para que continúen con la toma de datos y declaración de mis hermanas. Y hasta ahí. Pues Juan Carlos, agradecerte que nos hayas atendido. Desde luego, un beso para tus hermanas, que se recuperen pronto de las heridas. Y en fin, que la policía esclarezca el caso, porque tiene a todo el barrio y nos tiene a todos absolutamente desconcertados. Sí, yo ahora mismo tengo una obsesión, y es que si este elemento es efectivamente un trastornado, un perturbado, pues ojalá que no lo haga más, pero que ahora mismo está por ahí suelto y lo puede hacer en otro lado. Ojalá que no, que me equivoque. En el barrio, desde luego, hay miedo y es normal. Juan Carlos, pues a ver si la policía coge pronto a este malnacido. Un abrazo fuerte, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza 10º aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza 10º aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a nuestra gran fiesta de cumpleaños, con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Sábado día 1 abrimos Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Bueno, y como os he comentado en el arranque del programa, estén muy felices. Así en Valencia Abierta, en todo el grupo del diario Levante, perquè hem fet un seguiment especial i la veritat, patint molt per la família de Genovès, per la família de Batista Llopis, perquè ja sabeu, com vos hem contat en diverses ocasions, que estaven tement per la sort de la seva xiqueta, de la seva jove, de Majuba, d'esta jove de 23 anys, de Genovès, que va vindre de molt menudeta, i els seus pares adoptius... La seva família de Genovès estava realment patint perquè ella estava retinguda en Argèlia. En fi, alguna cosa havia passat, la família biològica d'ella l'havia segrestat, Batiste havia intentat en diverses ocasions negociar en ells, en el front polisari, a veure si hi havia manera de que Majuba tornara a casa, i les coses pintaven no massa bé. I per fi tenim bones notícies. Pot ser que ja ho conegueu per les notícies que ha donat el diari en la seva edició digital, així també vos ho hem contat. I és que Majuba ha escapat del campament en Tinduf i el que està és intentant ja... està de camí de tornada cap a casa. I el que vol és tornar a Genovés, tornar a fer la seva vida i oblidar-se d'este malson. Avui és un gran dia per a enviar-li un... en fi, un abraç de reconeixement d'un home que avui serà un home molt feliç, més feliç encara quan la xiqueta torni a Genovés i li puga pegar un bes. Però hi ha bones notícies, hi ha bones notícies. Majuba tornarà pront a casa. Batiste Llopis, que és son pare, podem saludar així. Hola, Batiste, què tal? Un abraç molt fort. Esteu molt feliços, no? Tenim bones notícies, no, Batiste? A veure, contamos, qui vos ha comunicat? Majuba ha escapat del campament i està a camí de casa? Sí, i va ser ella i molt poquet, quan ja estava allà, que anava a entrar a la gendarmeria, quan ens va dir que s'havia escapat. I uns amics l'havien tret d'allí, dels campaments, perquè allò diu que estava insostenible ja, que la gent, la premsa i la pressió que havien fet, pues estaven ja, i uns amics l'han tret i l'han deixat a la gendarmeria, com nosaltres teníem allí presentar una denúncia en la fiscalia i en el juzgat, i entonces tenia la denúncia allí la policia i l'han agarrat, l'han portat a la gendarmeria a Tinduf, i de Tinduf ja l'han portat la policia a escoltar cap a Argel. Està en Argel ja. Està en Argel, la xiqueta. Ara mos contaràs el que sabeu de la seva peripècia, però clar, la xiqueta ha escapat, imagina't, sí, documentació. Era la tercera vegada que ho intentava, eh? Ah, ja ho havia intentat en altres ocasions i no havia pogut fer. Sí, l'únic que no l'havien pillat, pobreta, entonces no havien dit res a la premsa, no? Perquè això són coses molt... que ella mos va dir que en seguida que poguera ho intentaria, i s'ha escapat, sí. La xiqueta ha estat en perill, i en fi, ha sampat les seues coses i ha pegat a fugir. Dius que n'ajuda, no?, d'alguns amics allà en Tinduf, no? Només, sí, d'uns amics de Tinduf. Només ha agarrat el passaport. Perquè jo li vaig dir, quan tisques, deixa-ho tot allí, i arrear. No t'entretingues a agarrar la maleta i d'això, perquè si no, no hauria pogut ser. Ho ha deixat tot allí per ells. Que alegria, Batiste, que alegria. Saps quan, no sé si heu tingut ocasió de parlar amb la xiqueta, quan tornarà cap a casa? Pues estava dormint aquest matí. Supon que pront tornarà. És que va esperant que mos diguen tal l'avió, va, perquè crec que està en l'ambaixada. La gendarmeria l'ha portat a l'ambaixada espanyola, com és natural, no? L'ambaixada i el consulat, va, la tenen allí, sí. Doncs està allí a l'ambaixada, estan... Això és estar en Espanya ja, estar a l'ambaixada és estar en Espanya. És, ja. Efectivament, una ambaixada en Argel, podem dir efectivament que està en terreny espanyol, una ambaixada a Xina és, i la xiqueta, què passa? Que estaria rebentada i cansada, no? I estava dormint. Claro, si n'hi ha 1.700 quilòmetres de cotxe, hi ha tota pastilla, la policia que haurà anat de tot el camí, pues, saps o no? Correcte. Ara el que estem esperant, primer poder parlar amb la xiqueta i després veure en quin avió arriba, no sé si arribarà via Madrid o podrà arribar directament a Manises. Sabeu alguna cosa, Batiste? No sabem res, encara no sabem res, no hem dit res encara, però supon que al llarg del dia d'avui arribarà. Si n'hi ha vols, claro, de l'Angel, no sé, els vols, com estan? Bueno, esperem que avui mateix siga el dia que pugui tornar a casa. Batiste. Sí, esperem que sigui avui, si ja tinguin ganes, ja. Ja teniu ganes, eh? Plantar-li un bes i pegar-li un abraç. Quant heu patit en casa, Batiste, estos dies? Sí, hem patit perquè la xiqueta volia vindre. I el bes un poc impotent, de dir, demana que la traga, per favor, trau-me de si. Ella, sempre l'últim dia era trau-me de si, saps? O sigui que... I te'l robo el cor, també, de dir... Si jo vaig estar allí en ella, jo en un braçat me l'haver agarrat i me l'haver emportat. Però, claro, és difícil. Ella, així ha sigut el millor que puc fer. Abandonar això, així, correguem, anant-se'n. heu tingut paciència i la xiqueta ha buscat un forat i ha pegat a fugir, sí, ja està, sí, en, sí. Bueno, podem dir en terreny espanyol, perquè està en l'ambaixada. Sí, ja era la tercera vegada que ho feia, ja, eh? Ai, patim per la salut de la xiqueta, perquè està la seva família biològica... Tu has estat allà, Batiste, hi havia una negociació per a que en 48 hores se poguera alliberar la xiqueta, sí, no va poder ser. Sí, però per què la retenien? O sigui, vull dir, per què estava allí segrestada? És que perquè és filla d'ells, xau, que no era filla meva. O sigui, que clar, dic, si era seu filla meva, li vaig dir, dius, un pare no seria allà. Però és filla teua. Però la família no entén que el millor per a la xiqueta, per al seu futur... Ai, ells no ho entenen, això, ells no tenen el seu cap... en el que tenen i punt. I el de més no val per res. Yeah. Però això es passarà en la vida, el que es passarà. És una llàstima. Els pobles, les persones s'han d'obrir els pobles. Mm. El que es queda tancat i se mor de fam. Gent de mentalitat molt tancada, no? Volem tindre la xiqueta allí, una xiqueta més, una projecció en idiomes, en possibilitat de guanyar-se la vida a l'estranger. Estava treballant la xicona a l'estranger, no? A Londres, allí estudiant i això, no? Sí, estava treballant ja, estudiant i treballant, sí, si parla quatre idiomes. És una xiqueta molt ben formada. Heu fet un gran treball, Batiste, en ella. Sí, jo sou valent, però està m'ha guanyat a mi, m'ha superat. Bueno, de veres, sí, quan estigues pagant-li un bes a Majuba, pues, hi ha molta gent, sí, oients d'esta casa i lectors del diari que hem estat patint en la vostra companyia, lògicament no com vosaltres, però en fi, sí, patint també per la sort de la xiqueta, pega-li un bes molt fort de la nostra part. A mi el que més ha mal, Batiste, de tot això, el patir que heu tingut en tot el poble de Genovés i tot el que hem patit, però tu que eres un lluitador també per la causa del Sàhara, este sí. Cas... ha fet que te desenganyes, Batiste? Pues, home, jo m'ha desenganyat un poquet, sí, perquè amics, jo pensava que eren amics, molt amics, perquè l'he ajudat en tot, i ha estat allà, i ningú ha vingut a veure. Entonces, això, el dol, el mig de l'alma, no?, perquè jo m'ho portava en tot, i vaig fer un llibre, vaig donar tots els diners allí, saps o no? I el veus impotent, vaig voler allà soles, quan vaig anar a soletes, només en els dos cooperants que em portaven i em port que em pegaren algun tir o alguna cosa, no? O sigui que damunt. És molt dur, això. Quant de patir, Batiste? Però avui ja ve la xiqueta cap a si i ara ja ni en enganys ni sense enganys, la xiqueta en casa i que tinga un futur esplèndid com té amb vosaltres en Genovés i oblidar este mal son que ha sigut. Claro, jo no vull tindre la família, jo vull que sigui lliure, que faça el que la xiqueta vol fer i que a més que és una xiqueta amb molt de coneixement, que sap el que es fa i molt estudiosa i té que plegar junt, ja ho veureu, ja té que plegar junt aquesta xiqueta. És un pare que vol a la seva filla. Majuba, està jove de 23 anys, retinguda durant totes aquestes setmanes allà en Argèlia, per fi acaba el malson i vull tornar a casa, tornar a Genovés. Ens alegrem moltíssim, Batiste, un abraç molt fort. Enhorabona. Igualment, dono enhorabona a tots els mitjans de comunicació, de part meva, que tots s'han portat de meravella, Sigueu gent especial, De la teva part, Batiste, un abraçot. Vale, gràcies, adéu. Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, ¡una maravilla! Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. La una en punta, actualitzem informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem de nou d'esta operació contra esta trama de corrupció, en fi, molt nombrosa, i que també estén els seus tentacles en la Comunitat Valenciana, que se coneix com Operació Púnica. Avui declaren 17 dels 51 implicats en esta trama de corrupció municipal i regional. Estan en l'Audiència Nacional, no? Sí, estan a l'Audiència Nacional. Els primers en passar a disposició van a ser 5 dels 6 alcaldes detinguts. Es tracta de l'edil de Parla, el de Valdemoro, Collao Villalba, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle i Casa Rubuelos. En resum, Ximo, 4 alcaldes del PP, uno del PSOE y altre del partido local Unión Demócrata Madrileña. El 51 implicats estan acusats, recordem, de cobrar comissions de fins al 3% a canvi d'adjudicació d'obres i serveis. L'operació púnica, recordem també que es va dur a terme, estava a terme en Madrid, València, Múrcia i Lleó. Un dels dos conseguidors, Alejandro de Pedro Llorca, era detingut el passat dilluns així, a València. Avui també el diari Levante, el Mercantil Valenciano, publica que, bueno, diversos ajuntaments, en concret almenys 7, van contractar amb este empresari. Els ajuntaments de Gandia, Sant Vicent del Raspeig, la Pobla de Vallbona, la Vila Joiosa, Teulada, Benissa i el de Dénia. I a més el contractaren sense concurs públic. Este sí, conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro Llorca. Accident laboral en Onda, Castelló. Un treballador de 48 anys ha mort en una empresa d'esta localitat castellonera. Què és el que ha passat? Pues, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, l'home s'ha precipitat, ha caigut a l'interior d'una trituradora d'arcilla, no?, d'arxila, i ha quedat atrapat allí. Els bombers, quan han arribat, pues, no han pogut fer res per salvar la vida d'aquest home. El sinistre s'ha produït minuts abans de les 8 del matí per causes que encara no han sigut determinades, i després de que el xutxe haguera autoritzat, pues els bombers han procedit a excarcelar a aquest home que havia quedat atrapat dins de la màquina. La Comunitat Valenciana, la tercera autonomia en major creixement de les vendes del comerç minorista en setembre, el comerç de les botigues. Sí, sí, i a més per davall de Canàries i Balears, que són les comunitats que més han crescut en aquest sentit, així el creixement ha sigut de vora el 5%, segons les dades fetes públiques este matí per l'Institut Nacional d'Estadística, 5% respecte al mateix mes de setembre, però de 2013. En el que portem d'any, les vendes del comerç minorista a la comunitat han crescut un 1,4%, és una quantitat, Ximo, que està per damunt de la mitjana nacional, que està al voltant del 0,2%. Ajudes per al transport i menjador de l'alumnat d'educació especial. La Conselleria d'Educació destinarà 2 milions d'euros a aquestes ajudes. Sí, 15 centres de la comunitat van ser els beneficiaris, 9 a València, 4 a Alacant, 2 a Castelló, en total 442 usuaris del transport, 522 de comedor. Ho ha publicat avui el Diari Oficial de la Comunitat. És el mateix import, el d'aquestes ajudes, que el que ja es va concedir el passat curs i també a 2012. I a esta hora està oberta ja al públic en Alacant la capella ardent del matador de bous José Mari Manzanares Pare. Sí, situada a la plaça de bous de la localitat, estarà oberta fins a les 10 d'esta nit, també demà de 8 del matí a 10 de la nit. Segons l'Ajuntament, pues el fèretre va estar en les immediacions de la Porta Gran d'esta plaça. El funeral es celebrarà demà a les 11 del matí a la catedral de Sant Nicolau d'Alacant. La DGT denuncia més de 22.000 conductors la setmana passada. Ha sigut en l'última campanya de vigilància en carreteres convencionals. Les multes per què han sigut? Pues, la major part d'elles, Ximo, més de 20.000 han sigut per excés de velocitat. Uh-huh. Altra causa important d'aquestes multes, unes 2.200, per circular sense el cinturó de seguretat. I el més, entre cometes, cridaner, o el més dramàtic, és que d'aquestes 2.200 persones que no duien posat el cinturó de seguretat, 114 eren menors, en la qual cosa, pues, lo que suposa, no?, que encara incrementa el risc d'accidents. No s'entén, no? No s'entén, no? Sí, que estos dies encara hi ha pares, responsables, tios, iaios, en fi, majors que porten menors i xicotets i menuts en el cotxe i no es porten en el cinturó de seguretat. És que no s'entén. En fi, són les infraccions més comunes. Haurem d'insistir en que han de portar tots el cinturó de seguretat i si són menors han de portar aquelles cadiretes. Exactament, cadiretes, no? Que estan reglamentades. Així no és. Bueno, anem a l'horatge, que diu l'Agència Estatal de Meteorologia no vol anar-se a l'estiu, César. No, calor. I a més, avui més caïr i d'alt o baix diguin que un poquet menys que demà. Això és com la medalla de la madre. Sí. Més que ayer, menys que mañana. Exactament, sí senyor. Que vive la tardor ja. Sí, sí, avui la mitjana, 25 graus, està prevista a ser València capital, així que calor. Les temperatures pugen un poquet respecte al dimarts, un dia en el que va seguir bufant el vent de l'est i en el que pues, no va haver apenes núvols al cel de la Comunitat Valenciana. Diu la xarxa total que per la desfrada algun nuvolet baix a la província de Castelló, però que, vamos, que no va deixar cap pluja en cap de les tres províncies de la comunitat. Demà més calor. Bueno, si hi ha alguna novetat significativa ens la contes, si no, ens tornem a escoltar a les dos de la vesprada. Molt bé, Ximó. Gràcies, César. Diumenge, 5 de la vesprada, al Camp del Madrigal, una nova edició d'un encontre, que més que encontre, és un desencontre. Villarreal-València, València-Villarreal. Començaren 100 anys quan el Villarreal començà esta última trajectòria, en fi, en èxit. Per la primera divisió, 100 encontres d'aquells que se diuen de germanor. Però és que últimament realment el que són partits de moltíssima competició en la canxa i fora d'ella, partits d'alta rivalitat, inclús de ser mal rotllo. Pisambau, què tal? Muy buenas. Totalmente de acuerdo, señor Rovira. Ha pasado de ser una relación de hermano mayor con gran prestigio en la Liga Española a hermano menor peleando por crecer, a hermano menor crecido, muy crecido, crecidísimo. Y donde cuando había, jugó en Champions y cuando le disputaba la tercera plaza al Valencia. Y una semifinal de la UEFA, Villarreal-Valencia, que en Super le voy a contar una anécdota muy rápida. Descubrimos una casa que en el Madrigal, los tres pisos de arriba, se ve perfectamente el campo. ¿Y qué sucedió? Que el piso de arriba estaba lleno de banderas del Villarreal. El tercero, de banderas del Valencia. Y el del medio, todo a puerta cerrada. Era madridista, señor Rovira. Lo teníamos rodeado, por arriba y por abajo. Estaba rodeado. Bueno, esta historia, certament, de un desencontre que veurem desgranar así, encara que hi ha angles especials o particulars del partit en el que ens volem detindre, per exemple, la quantitat de hispanoamericans que n'hi ha, d'americans moltíssims, i el bon rotllo que n'hi ha entre alguns, com per exemple Rodrigo de Paul i Vieto. En fi, moltes vessants per a este partit de diumenge que té molt d'atractiu a les 5 de la vesprada en el Madrigal. Però és de veure, senyor Bau, com vostè contava, que és cada vez la rivalitat va més dentro del campo. Hablamos de una rivalidad deportiva, aunque ciertamente en las gradas también pasan cosas, ¿eh? Y creo que nuestro invitado de hoy es un perfecto conocedor de cómo ha evolucionado esa rivalidad de, ¿cómo usted dice?, del recién llegado mirando un poco hacia arriba al hermano mayor a disputarle como gallito, en fin, esa tercera posición en la Liga Española durante varias temporadas. En dos palabras, de noche hermano. De noche hermano. Pero hay un pionero, efectivamente. Bueno, y ese pionero, y además, buen amigo, es un gran sabut del fútbol y al que es un placer saludar en este punto. Miren lo que titula, si fuera un diario, la planilla esta que usted nos hace para seguir la hoja de ruta de esta sección deportiva. Titula Vicente Bau, de la germanor a guantazo limpio. Bueno, no tanto dentro de la cuestión de la caballerosidad futbolística deportiva, pero es verdad que hay una rivalidad ciertamente creciente. Solamente en una parábola, Subi, el gran Javier Subirat. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo estén, Chivo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Subi? Y Vicente, ¿todo bien? Pensé que no me saludaba usted. No, ¿cómo que no? Incluso per edat, la salutació i per vinculació d'anys, no? Sí, Crec que Tito Bau i Javier Subirats han fet molta mili junts. Ojo, hemos llegado a trabajar juntos en el Valencia Club de Fútbol. Claro, claro, figúrate. Me llamó desde Sudáfrica Javier Subirats una vez que le faltaba. Vaya. No sé qué pasó. Una de las meues primeras faenas cuando estaba de adjunta en la Secretaría Técnica en Jesús Martínez. Sí, la primera faena, la Copa de África. ¿Cómo? Y hablando con la embajada para que usted le repatriara. Sí, para hacer el Gran Valencia ese que conquistó con Benítez todo. Sí, señor. Javier Subirats, presentant com l'arquitecte del Gran València, és de veres que pot portar el goig i ben orgullós, efectivament, a aquest títol. I també, molt coneixedor, Javier, eres de aquesta rivalitat creixent que avui dia, bueno, ja podria ser inclús un desencontre. Ja, en fi, no és un partit de germanor ni molt menys des de fa temporades, eh? Home, hi ha molta rivalitat, no? Però jo crec que és normal, no? És normal perquè sí que és de veres que en aquests primers moments que estàvem parlant d'aquesta col·laboració que va haver entre el València i el Villarreal en l'època de Paco Roig i de Jesús Martínez, que crec que va ser bo per a tots, no? Tant per al València com al Villarreal, però bueno, el Villarreal sí que és de veres que estava en una categoria inferior i a partir d'ahí, pues clar, no n'hi havia tanta rivalitat, però el Villarreal va créixer i ha crescut d'una manera espectacular i està clar que quan uno creix i ja vol estar quasi pues, a l'alçada, no? del club, no? Que en aquests primers moments te va ajudar, pues està clar que és normal, no? que vulguen estar a l'alçada, inclús que vulguen superar-lo, i d'ahí aquesta rivalitat que en definitiva és bona també per a la comunitat, no? Que n'hi ha que quan més equips n'hi ha que en la primera divisió, pues millor, i aquesta rivalitat sempre va en benefici, no? de tots els aficionats. Javi, tu quan llegaste al Villarreal, un poco en comisión de servicios, todavía no estaba, sí. No estaba Fernando Ross, ¿no? El presidente era... No. ¿Era Fondemora? Sí, era Fondemora, sí, la veritat que no tenia nada que ver, no, lo que era, lo que és ara el Villarreal con esas instalaciones a lo que era en aquel primer momento, no. A veces teníamos que entrenar prácticamente por las gradas del campo cuando llovía, habían campos, íbamos peregrinando por ahí, y la verdad que todo el Villarreal ha ido creciendo de la mano de Fernando. ¿Y hauria subi algun moment, algun punt d'inflexió en el que ese bon rollo i esa germanor canvia a esta, en fi, rivalitat creixent de la que estem parlant? Tu ho recordaves molt bé, va ser d'alguna manera in pectore, no, una espècie de filial en segona del València, sí. On molts sí. Jugadors se foguejaven i hi havia molt bona relació. Quin punt trobes tu que el Villarreal va començar a ser un rival directe del València? No sé per què, o en quin partit o en quina temporada trobes tu que començar la història d'aquest desencontre? Home, jo exactament no acabo de recordar. Sí que recordo aquesta primera etapa en la que primer van vindre uns brasileños que anaren al Villarreal, després inclús el Villarreal col·laborar en que jo vaig anar allà a entrenar i allà anaren jugadors com el Velda, com Palop, com Simeón, com Medina, o sigui, molts jugadors, m'olvide pràcticament d'algú segur, però n'hi havia una molt bona relació. Però jo crec que el punt de desencontre va ser pues, quan ell, el Villarreal, pues, se va veure que realment podia per ell mateix ser capaç de plantar cara als bons equips de primera divisió, i ahí ha estat, no? Jo crec que sempre està plantant ahí cara, salvo algun any l'any que va baixar, però després torna a pujar. Jo crec que té una molt bona direcció, ho estan fent molt bé, i de fet ahí està l'equip últimament també, des que ha pujat, pues bueno, està en la seva filosofia de futbol, pues està ahí entre els millors equips, no? El punt exacte de desencontre no sé exactament quin seria, però jo crec que sobretot Champions, trobe jo, que sobretot seria això, quan va veure que per a si soles, pues, que per ell mateix a soles ja podia efectivament plantar cara als demés equips. Estava recordant, i a més m'he confessat valencianista i xotó, jo crec que ho sap tot el món, però gran admirador del futbol de futbol alegre, del futbol d'atac del Villarreal, perquè sempre se li ha dit que ha sigut un poc un mini Barça, per entendre's, no? Per a fer una reducció molt concreta. Els temps de Riquelme, i estava tratant de recordar, ajudeu-me companys, vosaltres que teniu les meninges en millor forma que jo, un mig centre francès elegantíssim, Vale, Subi, te lo dejo a ti, Subi. Un mitjà entre Pires, no? Pires, ah, seria, no? Muy bien, Pires. Pires. Jo crec que és el jugador més elegant que ha passat pel... I a més un cavaller. Que, perdona, sí, molt bon jugador. També Riquelme, no? Però sí, efectivament. Bueno, Riquelme és talent pur a l'Argentina, però lo de Pires és que... Jo era gran fan. Jo a Pires lo tengo olvidado, señor Rovira. ¿Qué? Terracita del Boramar, las villas de Benicàssim. ¿Qué le pasó? Yo, mi mujer, con mi mujer en una mesa, Pires, cara a cara mirando a mi mujer. Y mi mujer dice, qué guapo es ese francés. Pero bueno. Fuera, no está en la historia del Villarreal ese señor. Era un crack, jugando una delicia de futbolista. Yo, Javi, te quería preguntar una cosa. Ahora mismo, hoy en día todavía, entre la plantilla del Valencia y el Villarreal, pues puede haber 11, 12, 13 jugadores argentinos. Todavía se ve, se ve la mano ahí del gran Pichón, del gran Jesús Martínez. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, yo creo que es un hombre que ha colaborado siempre con ellos, creo que en la mayoría de ocasiones con acierto, y bueno, creo que es un muy buen conocedor del mercado argentino, y qué te voy a decir yo, para mí Jesús es un para mí es un referente y un hombre que me ha ayudado mucho siempre, y solo tengo palabras de agradecimiento para él. El Pichón, que fue en la época que yo estaba, era tu jefe. Exacto. Aparte de ser un crack, Jesús Martínez, un crack. Que gran central, además, como jugador, pero sí. Espectacular. Como tipo es un crack. Sí, a plegar a Machuar Chuns también, en la última Indey y eso, y yo de eso, o sea que. Pero sigue, Vicente, que te he cortado, perdona. Pero cuando jugaba juntos ya estaba de palitroquillo, sí. No, él ya estaba a punto de retirarse también, Y yo empezando. ¿Tú no fumas, no, Javier? No fumo, gracias a Dios, no. Bueno, te encuentras con Pichón, con Jesús Martínez, de cualquier parte de la ciudad, a cualquier hora del día o de la noche, y te dice, Vicente, ¿tenés un cigarrito? No se gasta ni uno ese tío, hombre. Oye, parlant precisament que està de la quantitat de grans noms argentins que han passat per el Villarreal i de l'actualitat, ireu i vos recomane que, més que una ullada en fruïció, en goig i en deleite, degusteu la pàgina 8, entre altres, compreu tot Superdeporte, pàgina 8 i siguientes, el reportatge fotogràfic i el currasso que s'ha pegat Andrés García, conegut com Godella en Los Ambientes, al voltant de la germanor, esta sí que n'hi ha entre dos joveníssims argentins que militen, un en el València, el nostre Rodri de Paul, y Lucho Vieto en el Villarreal. Che, Andrés. Hola, ¿qué tal, Simo? ¿Cómo estás, Mónico? Oye, vidas paralelas. Felicidades, sí, por el trabajo, me parece un gran reportaje, amigo. Pues estaba hablando ahora con el futbolista, le había gustado mucho también, y me ha dicho que le ha encargado un súper al futbolista de Villarreal para que lo tenga. Ay, también él. Que lo pague, naturalmente. Hombre, por favor. Uno de colección. O sea, que de Paul por lo menos va a comprar dos Superdeportes. Hombre, él puede comprar media tirada. Todo lo que se venda allí en Villarreal, que se lo quede Vieto, tú. Yeah, Andrés. Bonito reportaje, ¿verdad? Esas vidas paralelas. Y destacas, sí, la reacción de Rodrigo de Paul, de nuestro Rodri. ¿A quién avisa primero y quién se entera primero de la llamada de otro, sí, argentino? Fíjate, estamos hablando del gran Pichón, Jesús Martínez, otro argentino mítico, como es el ratón, de Pichón a ratón, ¿eh? Ratón, sí, Ayala, que llama al muchacho para decirle que se venga, venite al Valencia, pibe. Es una historia de amistad bonita, porque ellos se conocen desde las categorías inferiores de Racing Club de Avellaneda, y bueno, coincidieron en el filial y a partir de entonces empezaron a hacer amistad, fueron compañeros de habitación en el primer equipo durante tres ligas. Y bueno, fue en una concentración antes de un partido, cuando estaban los dos tranquilamente en la cama, cuando sonó el teléfono de Paul, y cuando era Ratón Ayala el que estaba al teléfono diciéndole que lo quería fichar para el Valencia. ¿Tú te imaginas el chaval que suena el teléfono y al otro lado el ratón? Sí, hola, y, soy el, bueno, ratón Ayala. Y colgó, y claro, antes de llamar a sus padres, antes de llamar a su novia, a sus amigos, pues al primero que se lo dijo fue a Vieto. Sí. Y claro, Vieto alucinó. Él nos contaba que esa noche no pudieron dormir ni él ni Vieto, porque claro, empezaron a imaginarse en Europa y soñaban algún día jugar en Europa, y bueno, el domingo van a enfrentarse entre ellos. En el reportaje que ha sacado, que hay una serie de fotos encadenadas preciosas, serán medio selfies la mitad de ellas, sí, hay una, y ahora que tenemos a Subirats en línea, hay una que están los dos con una especie de bueno, pues de sábana con el escudo de Racing. Racing, Javi, era el gran club de mucha gente. El Picholet tenía un gran cariño. Era el club de Piojo López. ¿Qué significa Racing en el fútbol argentino? Porque es más, está River, está Boca, pero Racing tiene un toque especial. Sí, sí, la verdad que es un club muy importante, ¿no? Como bien dices, de River, ¿no? Pues está claro que es un gran club y un club referente también en Argentina. Además de ese equipo, Javi lo sabrá bien, han salido grandes futbolistas, pues como Centurión, como ellos dos, como el propio Foculini o como Fariña, que está en el Deportivo, o sea que fue una generación muy buena para Racing. Y si no recuerdo mal, hablando de míticos futbolistas, soy muy mayor y colecciono cromos desde muy pequeño. ¿Os acordáis de aquel otro Ayala que fichó el Atlético de Madrid? Ratón también. Que también era ratón, efectivamente. El primer ratón fue ese. Aquel era un extremo de larga melena y que, si no recuerdo mal... larga melena, sí. Vinieron también de Racing ambos. Tengo un amiguete al que aprovecho para enviar un abrazote, el gran Gerard, el pibe de Gandía, que es de Racing. Y me cuenta realmente cosas de cómo es el ecosistema tan particular de ese club. Besado por la luna de Avellaneda, que también retrató para el cine, y oye, me parece, en fin, me siento partícipe, ¿no?, del amor por el fútbol que tienen en un club como Racing de Avellaneda. Y la capacidad de exportación, ayer salió la lista, o ayer o anteayer, de convocados del Tata Martino para los próximos partidos de la selección argentina. Son cerca de 22 convocados. Ni uno solo juega en el fútbol argentino, señor Rovira. Es lo que ocurre, ¿verdad?, con los muchachos que tienen que ir a ganarse las habichuelas aquí en España o a otros lugares de Europa. Subirats, si tens molta faena, t'enviem un abraç fort i gràcies per estar amb nosaltres i deixar-nos dos pinxellades de mestria. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i un plaer parlar amb tots vosaltres. Un abraç, Javi. Hasta luego, chao. Guarda'm un cigarrito. Vale, vinga. Bueno, Andrés, es verdad que es muy chulo el reportaje. Qué convivencia desde bien chavales, ¿no? Que caminan juntos, de Paul y Lucho Vieto, y ahora Vieto, en fin, defendiendo la camiseta grogueta y de Paul la del Valencia. Está jugando más Vieto que Rodri, ¿no? Vieto sí que tiene, ¿no? Tiene más hueco ahora mismo en Villarreal, ¿no? Sí, está haciendo las cosas bien. El otro día marcó contra el Sevilla, gol que, por cierto, estaba viendo De Paul por televisión. Y sí, a De Paul le está costando más. Aquella expulsión en el Pizjuán, pues le está pasando más factura de la que le esperaba. No solo fueron los cuatro partidos de sanción, fue quedarse fuera del equipo y, bueno, tal y como está el 11 titular de Nuno, pues es muy difícil entrar y le está costando, la verdad. Andrés, ayer De Paul salió en rueda de prensa, ¿no? Sí. Aparte de hablar de los topicazos que suelen hablar muchos futbolistas, inducidos por los jefes de prensa de todos los clubes, no de solo el Valencia, ¿tú le viste cierto pozo de amargura? Pues hombre, él no empezó la temporada como él quería. El consuelo que le queda es que él hizo muy buena pretemporada, que Nuno estaba muy contento con él y que él está convencido de que cuando encadene uno, dos, tres partidos seguidos, pues sí que se va a ver al verdadero De Paul que enamoró en Alemania en la pretemporada. Lo que pasa es que, como decíamos, tal y como está el equipo, mira, Piatti el otro día dio tres asistencias de gol, o sea que es muy complicado ahora mismo. Piatti se está saliendo, y ahora mismo es el quinto delantero, porque ahora mismo ha entrado también Negredo. La verdad que el chaval lo tiene difícil, y cuando sale al campo... es verdad que le ves un tipo con un jugador con hechuras, es verdad que el chaval intenta hacer cosas, que se le ve talentoso, que tiene cuerpo y que caray, que puede tener un sitio en el Valencia, pero es que está muy cara la titularidad. Claro, pero los futbolistas necesitan ritmo, sí, claro. Y este tipo no ha jugado ni media hora seguida, claro. Es decir, lo suficiente para salir, coger aplomo, soltarte, coger confianza e intentar cosas, sí. Y sobre todo el último mensaje que recibió en La Coruña, sin más, no lo digo que me parezca bien o mal, simplemente lo describo, fue que cuando cambian a Piatti no entra Rodrigo De Paul, entra Carles Gil. Sí. Y a mí me da la impresión que eso, él llamó a Vieto y le dijo, estoy cabreado. Sí, Carles Gil está por delante de Paul y bueno. Ahora hablaba con Robert para un reportaje que estamos preparando para Superdeporte mañana y me decía eso, que es que cuando entran tienen 15 minutos y quieren hacer tantas cosas que a lo mejor no les sale tan bien como ellos quisieran. Quieren demostrar mucho en muy poco tiempo y eso a veces es complicado. Eso, Andrés, es como si tú te pones a escribir un reportaje y mientras estás escribiendo el director se te pone a tu espalda. Detrás. Y yo lo comprobaba cuando quería poner a puros algún becario, te pones detrás y no le sale ni la tecla. Te bloqueas, es normal. Sí. Te bloqueas. Así es. Bueno, agotadas en las entradas visitantes en el Madrigal, seguro que habrá un auténtico llenazo. Ahí está, y, oye, ojo, todas las entradas de seguidores del Valencia Club de Fútbol, esos que van a la jaula que tiene instalada don Fernando Roch. Vaya cabía. Que ahora ya se puede hablar de Fernando Roch. Esos que van a la jaula, está todo vendido. Todo vendido. Bueno, un par de pinceladas, si acaso, Andrés. Si la la última novedad aquí, no ha entrenado Lucas Orbán. Recordad que la semana pasada tenía problemas en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, que es lo mismo que sufría Negredo. En principio parecía que no era nada, pero se acaba de ir a hacerse una resonancia magnética, o sea que vamos a esperar. Peligro. Porque es un hueso muy, muy delicado y... Y bueno, han ido a hacerse pruebas para descartar que es algo grave. Qué pena, porque estaba siendo el 12, realmente. Lucas Orbán estaba siendo casi el primer cambio de Nuno, que además cambiaba el dibujo, daba otras opciones a Gallá y también otro aire al equipo. Vaya, lo lamento. Otro argentino. Otro argentino. Otro pelotudo. Bueno, pero que tiene por delante un canterano que creo que ahora dentro en breve va a hablar en rueda de prensa porque es un tipo... El que ha roto los moldes, el que ha sorprendido a Nuno, Gallá. Sí, señor. Sí, sí. ¿Va a hablar Gallá entonces hoy en rueda de prensa? Ha hablado ya. Y bueno, que está muy contento. Les han quitado hoy era doble sesión y bueno, Nuno les ha dado una paliza esta mañana de 2 horas con gimnasio incluido y acaba de decidir que les da la tarde libre, es decir, que ha cancelado la sesión. En la caloreta que fa las praetas, está bien que Nuno se apiade y saque un poco de ese Espíritu Santo que tiene y diga, chena, no, va, descansemos esta vez para hacer una siesta y chubeo a la play en aire acondicionado. Estamos casi en noviembre y él todavía haciendo doble sesiones. Es tremendo. Así van luego en el campo. Andrés García, abrazo fuerte y enhorabuena por el trabajo, ese report en súper de esa Cher Manor, que ahí sí que la hay entre nuestro Rodi y su vieto en el Villarreal. Gracias. Bueno, abrazo gracias fuerte. Imperdible, Andrés, imperdible, como dicen en las redes. Para enmarcar, Dios de que sí. Claro que sí. Bueno, aunque brevemente, entrevista larga y tendida del director y el redactor en CAP y King CAP de Superdeporte con Amadeo Salvo y siguen insistiendo el dedo en la llaga de esa duda que parece que deja de nuevo caer Amadeo Salvo sobre su continuidad. Habla de su trayectoria exitosa en su empresa y que tiene que consultarlo con la almohada o que encontrar no se sabe qué vericueto de la vida para tomar la decisión. ¿O es una estrategia de Amadeo Salvo? Amadeo Salvo, te guste o no te guste, ha demostrado que es un guerrero. Por lo tanto, un estratega. Sabe movilizar a las masas para formar un ejército vencedor, pero también sabe las guerras de guerrillas. Uh-huh. En este caso, ¿qué sucede? Pues entra Meriton, entra un nuevo dueño, como cualquier empresa. El nuevo pone a su gente. Eso... Kim Ko, su amigo Kim Ko. Lei Jun y Juju. O sea que usted que Amadeo Salvo pierde galones, pierde área de influencia. Quiero decir que Amadeo Salvo quiere ser presidente ejecutivo, pero de verdad. No presidente ejecutivo pendiente de la autorización del IJUN. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta principios de diciembre no sabremos el devenir. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que anunciar todavía, pero habrá la Junta General Extraordinaria donde se nombre el nuevo Consejo de Administración cesantes del actual. Nuevo del siguiente, así como los patronos de la fundación, que es que todo eso cambia, señor. Yo creo que Salvo seguirá. Yo apostaría que también. Si me lo permite, y en su guerra de guerrilla lo primero que dice es que va a ampliar el contrato a Nuno. Y eso a Peter Lim le pone. Hombre, y él lo sabe, además, dice, y él lo sabe, como aquella foto de Julio Iglesias con el texto que todos vosotros conocéis o cualquier otro que va circulando por las redes, ¿no? ¿Sabes? Aquella de Julio Iglesias que te señala con el dedo y te dice... Ah, sí. Lo haces poco y lo sabes. Bueno, pues, hasta así el ratet esportivo. Yo lo que voy, m'alegre molt del tema de la venta, entre altres coses, perquè ja una volta aclarit el tema, podrem tindre entrades de Bades per als oients de València Abierta i de la resta de programes d'esta casa. Que ya vale, que ¿cómo? Ya les vale, hombre, que mientras estaba el proceso de venta y congelado no había entradas para los oyentes. Notición, por el amor de Dios. Notición. Haremos aquí un juego espectacular. A ver quién me la merece. Gracias, Borico. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torreciel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torreciel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorreciel.com y polideportivomalilla.com. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda ahora al 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda número uno en calidad y precio. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un robot de cocina que le hará la vida más fácil. Tan fácil de usar como introducir los ingredientes del menú que desee e indicar la hora a la que quiere comer. 11 menús de cocina, programable 24 horas. El domingo 2 de noviembre, la cartilla del robot de cocina por solo 29,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y de regalo, un recetario. Visita la Fira de Tots Sants de Cocentaina els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Un gran centre comercial i d'oci a l'aire lliure per a tota la família, on podràs trobar les més variades propostes i productes junt amb una àmplia oferta gastronòmica i cultural. Els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre, vine a la Fira de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. Una i 32, això. Un 3-72, una i 32. Escoltem música renaixentista, perquè anem a fer un passeig per València, el Capi Casal, però és un passeig especial, eh? És un passeig a peu que ens suggereix en un dels seus escrits un intel·lectual, un pensador, un humanista, un precursor, un gran valencià, Luis Vives. Jo crec que, no sé si dir que és l'intel·lectual valencià més internacional o en repercussió més internacional, encara que això seria discutible, però vaja, va discutir-li a Luis Vives el seu lloc en la història, no? És un recorregut a peu que ens porta des de la plaça Nàpols i Sicília fins a la plaça de la Mare de Déu. I Luis Vives, el nostre intel·lectual més universal, ens mostra un passeig fa 500 anys per la ciutat, un passeig que avui podem reviure de la mà d'un llibre que tinc així en les mans, que ha editat Carena, que és una editora valenciana, i a més, escolta, molt de carinyo, i es titula precisament així, Paseo por València de la mano de Juan Luis Vives. El seu autor és doctor en filosofia, en pedagogia, en sociologia, li diuen Francesc Hernández, un apassionat també de la ciutat, i fa 20 anys que comença a fer este passeig acompanyat d'alumnes i amics, i avui és un goig que ens el presenta, a més, en esta edició de luxe de Carena. Què tal, Francesc? Benvingut. Moltes gràcies i molt agraït per les teves paraules. Home, d'entrada, l'enhorabona pel treball, perquè tot aquell amant de la ciutat i de peripatejar-la, no? De passejar-la i de gaudir-la i de trobar angles diferents i els seus secrets, la veritat, que va trobar en este passeig per València, en fi, molts racons especials. Bueno, parlem una miqueta de situem a Luis Vives, si te sembla. Sí. Naix en un any molt assenyalat per la història, no? 1492. I com era aquella València de Luis Vives? Una ciutat, ens contes, organitzada al voltant de les esglésies, no? Confinada, sí, entre murs, no? La ciutat on naix Luis Vives seria una ciutat semblant a la Gandia actual, pel tamany. És una ciutat orgullosa de ser una ciutat burgesa, però on també hi ha una presència noble. I aquestes dues classes socials ja estan albirant un conflicte que se desencadenarà poc després de les Germanies. Lluís Vives pertany a una part, pertany a la part dels burgesos. És fill d'un comerciant en draps, pertany a una família de conversos, i és una família de conversos que serà perseguida per la Inquisició. Aleshores, son pare el fa estudiar en la recent creada Universitat de València, i jo crec que amb molt bon criteri, després que ha acabat els estudis, marxa a la Sorbona a París a continuar estudiant. La mare havia mort abans i el pare té al seu càrrec 5 fills, que són 3 germanes i 2 germans. Lluís Vives és el major. Marxarà a París a la Sorbona cap a 1514, és a dir, ara fa... cap a 1509, quan té uns 17 anys, i esta infantesa i esta joventut de Vives a València sempre la recordarà al llarg de la seva vida. Després, la vida el farà anar a Països Baixos, al que seria Bruges, que seria el lloc on viurà la major part del seu temps. Estarà a Lovaina, estarà a Breda, també a Anglaterra, on s'encarregarà de ser preceptor de la princesa i de la reina, i no tornarà mai a València. Però sempre s'enyora, no? I escriu d'ella, i la mostra, no? I fins i tot sempre signa els seus llibres com Lluís Vives Valencià, i sempre recordarà amb una certa enyorança la seva ciutat. Això queda molt clar en este diàleg, que forma part d'un llibre que publica en 1539, un any abans de morir, quan ja es troba realment malalt i quan sap que no tornarà a València. Aleshores és una mena de retorn al paisatge de la seva infantesa, que d'alguna manera, afortunadament o malauradament, s'ha conservat, perquè els carrers que està descrivint Vives, que està recordant de la seva infantesa, han quedat exactament igual. Aleshores podem seguir exactament els mateixos recorreguts que ell estava pensant de la seva ciutat. El text se diu Les leyes del juego, és un diàleg, tres personatges que, en fi, descriviu en detall, Borja, Centelles i Cabanilles. I comencem el viatge, si te sembla, ens ubiquem en la plaça Nàpols i Sicília, al costat de l'escultura El Saque, d'Ignacio Pinazo. De fet, en les leyes del juego hi ha també una reivindicació del joc valencià de pilota, també, no? Exacte. El lloc per a començar, a més, és ideal, El lloc és ideal per molts motius, perquè Vives tria aquest lloc perquè és el punt en el que confluïen dos carrers que tenien a veure amb el Trinquet, amb el joc de pilota valenciana, el que ha mantingut el seu nom de carrer de Trinquet de Cavallers, i l'actual Aparici Guijarro, que també tenia estava relacionat amb un trinquet. I els personatges comencen a parlar del joc i de l'aprenentatge. Recordem que el diàleg, en definitiva, era un diàleg per ensenyar llatí, i el que fa Vives amb aquest diàleg és justament començar amb paraules que tenien un doble significat, que servien per a descriure institucions educatives, però al mateix temps per a descriure llocs de xoc. Aleshores, tot el diàleg serà una reflexió al voltant de l'aprenentatge, al voltant del joc, i a poc anirà, en la mesura que s'acostem a les institucions de la ciutat, també parlant del paper de la ciutat, del paper de la justícia, del paper de la moral. Efectivament, sí. Al voltant d'això, del paper moral. I el paper moral, que és un tema que realment valdria la pena recuperar ara. Sí, certament. De la ciutat i de la justícia. No? Sí, i fins i tot té un punt molt interessant, perquè com has dit molt bé, el passeig comença, Vives imagina que comença en la cruïlla del carrer Aparici Guijarro i el carrer Trinquet de Cavallers, el que ara és la plaça de Nàpols i Sicília. Passen per diversos llocs que també recorden el xoc, com per exemple hi havia un altre trinquet, el que durant molts anys s'anomena la plaça de la Pilota, que és la plaça Maria Benlliure, i a poc van passejant fins a la plaça de la Mare de Déu, passant pel costat de que és el Palau de la Generalitat actualment, però en aquella època eren els tribunals. És molt interessant que Vives faça un cant a la justícia, a l'ètica, al paper de la ciutat, al paper de les institucions, en la justícia, justament en el lloc on la Inquisició executava a les persones, i havia executat el seu propi pare. Com t'ho ha recordat mateix, Francesc, ell mateix, el Joao Convers, la seva família, va ser molt perseguida. Va ser molt perseguida. De fet, va ser perseguida amb una... La Inquisició. amb una crueltat excessiva, amb una crueltat excessiva. No sempre la Inquisició és cruel, no? Però bueno, el fet històric de que quan la Inquisició executa el seu pare, les germanes de Vives plantegen un pleit per recuperar la, bueno, quan executaven una persona, la Inquisició s'apropiava dels seus béns, no? Aleshores, les germanes de Vives plantegen un pleit per recuperar la part de la dot que corresponia a la mare, que havia mort molts anys abans. I aleshores la Inquisició obri procés contra la mare, al final la condenaran i faran desenterrar les seues restes que estaven al cel i les cremaran. És un acte d'una crueltat extrema. La mare, que era tan important també per a la figura de Luis Vives, la reivindica molt també i li afecta molt també. Seguint un poc per el recorregut, si te sembla, anem pel carrer del Mar. Anem pel carrer de Trinque de Cavallers. El carrer de Trinque de Cavallers, pensem que primer circula per les restes de l'antic circ romà. Correcte. I això també aporta una cosa molt interessant, diguem-ne una hipòtesi, podríem posar una hipòtesi entre cometes, i és que, d'alguna manera, els valencians començarem a jugar pilota allà on hi havia restes romanes. Probablement perquè les restes romanes consistien en llocs que tenien, que estaven enllosats, com diu Vives en algun moment del diàleg, via lapidosa. I aleshores, en aquests llocs on hi havia pedra, se podia rebotar una pilota. Això passa en el carrer Trinque de Cavallers, torna a passar en el carrer, l'actual carrer Mascons, que també s'han trobat restes de camins empedrats pels romans, però passa també en altres llocs. Per exemple, si anem a Tarragona hi ha dos carrers que se diuen carrer del Trinquet Vell i carrer del Trinquet Nou, que corresponen als dos camins del circ de Tarragona. Aleshores, aquesta idea de que, d'alguna manera, les restes romanes se conservaren o hi havia restes romanes on començaren a jugar pilota, crec que és molt interessant i és una de les aportacions, crec, de fer el passeig seguint l'itinerari que marca Vives. I sentir-te al volt de la vibració en els nostres peus de que estem xafant a l'antic circus romano, no? De la ciutat de València. Clar, pensem, per exemple, que l'espina del circ romà encara se manté en la cripta de Sant Joan de l'Hospital, que també és una meravella des del punt de vista històric. Després, com tu bé dies, seguim pel carrer del Mar. El carrer del Mar era el carrer important de la València medieval, el carrer que anava al comerç i que, per tant, tancava en la porta de la Saria, és a dir, la porta de la llei, la porta del control de les mercaderies, i per això d'ahir recuperem el nom del barri de la Xerea. I després circula per el carrer, després del carrer del Mar, passem pel carrer que actualment s'anomena carrer Lluís Vives i que és el carrer que... on va néixer el mateix Lluís. Està la casa natal, no? Recordat, està la casa natal o està el lloc on estava la casa natal, i és una llàstima que no hi hagi cap tipus de placa. Ah, no hi ha ninguna placa significant-ho? Se va fer una placa... Recordo una fotografia en el llibre, però és la fotografia del rètol del carrer, Lluís Vives, no de la casa natalícia. Del carrer, i en la casa natalícia se va posar una placa de ceràmica feta per els alumnes de l'Escola de Ceràmica de Manises l'any 1940, amb motiu del quart centenari de la mort de Vives, però després van fer algunes obres i es va retirar. Però bueno, una cosa pareguda ha passat amb l'estàtua de Vives, la que hi havia a la plaça d'Espinazo, quan se van fer les obres de l'entrada de Colón del Corte Inglés, del metro Corte Inglés o metro Colón, la va retirar, la va posar a la plaça de Bruges, i ara també, amb motiu de l'aparcament, s'ha tornat a retirar. És un poc... no té massa sentit que aquesta ciutat no tinga bon homenatge a una figura importantíssima. Així no és. Bueno, trenquem per aquest carrer curtet, anem al carrer de la Pau, la plaça dedicada a la dona de Vives també, la plaça Margarita Ridaura, que és un record també. I després hi ha també aquesta descripció del joc de pilota i també d'aquest joc precursor del tennis, no? Expliquen un joc de brac, que diuen així, no? Sí, el joc de palma, que de palma. És exactament el tennis. En algun moment concret, Vives està comparant el trinquet i el tennis. Vives ha estat a París, coneix molt bé la ciutat de París i està explicant-nos els costums dels francesos. I troba que la descripció que està fent d'aquest joc francès pues, coincideix amb el nostre tenis actual. Seguim el recorregut, Cerrajeros, el carrer del Trenc, plaça del Mercat i per Bolseria fins al carrer Cavallers. Allà ens dius que és la prolongació de l'antic Decumanus. Tornem a trobar-nos en les restes de la ciutat llatina, no? És molt interessant. Quan vives, per exemple, arriba al Mercat, com Vives fa un text en el qual enyora les fruites, els colors, els sabors dels mercats valencians, la qual cosa s'ha d'entendre perquè Vives està redactant això a Breda, a Bruges, a Lovaina. Ell ha viscut tota la seva vida d'exili a un nord d'Europa on realment no se poden trobar fruites, no se poden trobar els sabors, no se poden trobar els aromes que tenim així. I això és un paisatge molt nostàlgic, no? Hi ha un punt també interessant que descobrim quan fem l'itinerari, no quan llegim el llibre, perquè quan llegim el llibre no podem descobrir, però quan passegem i fem l'itinerari descobrim que, per exemple, no fa esment de la llotja. No sabem per què no fa esment de la llotja, sent un edifici important i que justament s'havia acabat de construir quan Vives era jove, era xiquet. Probablement seria perquè el constructor de la llotja, Pere Comte, havia sigut també el que havia construït una creu en el carrer que ara s'anomena Creu Nova, quan a principi del segle XVI havien matat a un familiar de Vives, que era Miquel Vives, acusat de ser un rabí secret, un fals convers, no? S'havia mantingut com una mena de rabí secret. Aleshores mataren Miquel Vives, mataren la seva dona, mataren la seva mare i mataren 20 persones més de l'entorn de Vives. Probablement després de la ciutat els jurats encarregaren a Pere Comte que fera una creu en la casa, assolaren la casa i allà feren una creu de pedra. Probablement Vives tenia este record de que l'autor de la creu era el mateix que l'autor de la llotja i no fa esment de la llotja en el seu diàleg, però és una hipòtesi. Però una hipòtesi realment molt... En fi, té la seva argumentació, com és lògic pensar en tot el treball de Francesc Hernández, els seus... en fi, la seva afició per la història i els seus coneixements i doctorats, no? en diverses matèries, com ja hem comentat. Passem per el carrer Cavallers... carrer de la noblesa valenciana i acabem el recorregut en la plaça de la Verge en aquesta reflexió que tu comentaves tan contemporània, tan recomanable al respecte de la dimensió moral del ciutadà efectivament, davant del lloc on s'executava efectivament i on s'exjuzgava. La relació de Vives amb la noblesa és molt, molt interessant perquè ell, com bona part de la ciutadania burgesa de la València de començament del XVI, vol una altra noblesa. És a dir, no vol una noblesa enfrontada al poble, una noblesa culta, una noblesa il·lustrada. I aquesta imatge, ell estarà perseguint contínuament, estarà enviant cartes, estarà enviant obres, un canvi, diguem-ne, cap a una noblesa que complisca una funció distinta a la noblesa que acabarà sent la noblesa enfrontada amb la burgesia, no? Hi ha alguns elements en el diàleg que són molt interessants. Per exemple, la relació amb Francesc de Borja. Hi ha un personatge, els personatges del diàleg realment es construeix a partir d'una figura amb la qual ell ha tingut una certa relació i que ell admira, una figura de la noblesa, però amb l'edat del seu fill o el seu nebot. Aleshores, ell ha tingut relació amb John II, el duc de Gandia, i aquestes característiques que ell valora en el duc de Gandia les posa en el seu fill, que és Francesc de Borja. De manera que Francesc de Borja apareix en el diàleg. El Borja que apareix en el diàleg l'hem d'identificar amb Francesc de Borja. En el diàleg és un personatge molt, molt secundari, que sempre està dient que, bueno, que per què no lloguem unes mules per anar, no anar a peu. Realment no intervé massa. Els que parlen per boca de Vives són els altres personatges. Però, curiosament, va ser Borja, Francesc de Borja, el que... després d'ingressar en l'ordre dels jesuïtes va fundar la Universitat de Gandia, que va ser la primera universitat que va posar este llibre, els diàlegs de Vives, com a un llibre per ensenyar llatí. Del llibre s'han fet més de 600 edicions, però d'alguna manera la primera vegada que se posa com a manual universitari va ser gràcies a Francesc de Borja. I hi ha una altra relació que també em sembla molt interessant i que realment donaria per a molts estudis, que és la relació entre Vives i Mencía de Mendoza, la marquesa del Cenete. I aquesta és una relació realment apassionant. Mencía de Mendoza és una dona que l'emperador Carles fa casar amb el senyor de Nassau i Breda. Esta era una de les dones realment amb unes propietats més importants. Podia ser la dona més rica d'Espanya en aquell moment i una dona realment amb una passió per l'aprenentatge i per el renaixement i per l'erasmisme extraordinari. Una dona molt culta. Aleshores, quan Vives ja és molt major i està malalt i viu en Bruges, ella, que té el palau a Breda, el crida perquè siga preceptora seua per ensenyar-li llatí. Vives en principi dubta, perquè Breda tenia fama d'una ciutat insana i ella està malalt, però al final anirà. I aleshores, en esta estada de Vives a Breda, estem parlant de 1537-1538, és quan acabarà el text dels diàlegs. L'home de Mencia està malalt i fins i tot morirà en 1638. De manera que, d'alguna manera, Vives també està presentant-li València a Mencia, perquè Mencia, després, quan siga viuda, l'emperador li manarà que contraga matrimoni amb Ferran, duc de Calàbria, que era viudo de la reina Ana Germana. Pot ser, d'alguna manera, una proposta, sí, una guia, clar, per a aleshores, que ell està presentant, de la clar, de Vives, està, no? Li està presentant al duc de Calàbria, que apareix com un personatge molt preocupat per l'estudi, i li està presentant la ciutat. I aleshores és una relació absolutament apassionant entre una dona culta però volcada, diguem-ne, en l'interès col·lectiu, en l'interès de la corona, i per una altra banda Vives, que és una persona ja molt major, que troba en ella, per dir-ho d'alguna manera, l'ideal de noblesa que està ell buscant. Pues ben interessant, ese passeig per València de la mà de Juan Luis Vives, en forma de llibre que ha editat Carena. O feu-ho directament, posant-se en contacte més amb Francesc Hernández. No sé si cada què? Cada setmana? Cada dues setmanes? Jo faig el passeig amb els estudiants molt freqüentment, 7 o 8 vegades cada any, no hi ha cap problema. Perfecte, també val la pena, efectivament, experimentar-lo. Gràcies, Francesc, per vindre. Una abraçada. Gràcies a vosaltres, adéu. Me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda número uno en calidad y precio. Porque es un centro excelente. Porque es un centro excelente. Porque es un centro excelente. Y siempre lo será. En NN4 estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Ven y consigue descuentos y premios directos en nuestra urna de los premios. Y además, si cumples años en octubre, ven y te damos 10 euros directamente para comprar en el centro. Tenemos mucho que celebrar. Centro Comercial y de Ocio NN4, pista de silla, parking gratuito. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. C'est si bon. Bueno, llega el momento de disfrutemos de unos minutitos. Sí, bon, claro que sí. Hasta las 2 de la tarde con Susana Golf. De los Golf De toda la vida, minutitos. Pero vaya, minutitos. Nada, muy rápido. Cuéntame. De Juan Luis Vives nos vamos ahora, fíjate, al frenesí de el clan Pantoja. Bueno. Oye, esto es tremendo. La cárcel de Alaurín de la Torre. Es una cosa. Es una fiesta. Tremenda, tú fíjate lo que hay ahí, ¿eh? Tanto la de chicos como la de chicas, porque aquí sí que está la cosa separada, ¿no? Están separados, sí, sí. ¿No? Sí. Cachuli está por un lado y la Zaldívar por otro. Ahí está. ¿Y la Pantoja? No sabemos. ¿Cómo está este tema? Se dice que puestos a escoger, pero tú sabes que se puede escoger y tal. Ella había prefiere a Alcalá de Guadaira. O sea, porque ya es que porque ya le viene mejor, le queda porque más cerca ya, de yo casa, creo que es porque ya sería demasiado coincidir allí, imagínate otra vez la triada otra vez juntos allí, que en principio efectivamente está separado el módulo de hombres del módulo de mujeres, pero ojo, porque en alguna cosilla, en alguna obra de teatro, alguna actividad común, sí que se juntan los presos y las presas, con lo que ya sería la bomba. En algún sitio te leí que Maite Zaldívar había hecho una fiesta de despedida. Una fiesta de despedida del cocido. Del cocido. Sí, señor. O sea, que me voy a la cárcel y hago una fiesta de sí, despedida. Sí, pero a escote. Oye, genio y figura, tú. Pero a escote. Hombre, claro, porque el parné no va bien. Claro. Y además lo cocinó ella, porque tú sabes que Cachuli y Maite empezaron con su el negocio de la gastronomía, su barecito, su cosita y no tal. No constaba sí, este particular. Sí, pues sí, ah, claro. Sí, sí. Entonces cocinaba ella en el negocio. Sí. Él tiene más pinta de el camarero. Él servía mesas, ahí está. Y de ella serie cocinaba. De televisión. Estos son sus inicios. Que sí, de, sí, sí, que sí. De hombre de marbelloide. Ahora Maite igual está ahí en las en cocinas. En los fíjate que fuerte. Igual hace puntos en la cárcel con punto, el tema punto, de la cocina. Hace punto. Punto de cruz. ¿Hay una fecha? No hay una fecha. No. Lo de la Pantoja. No sabemos absolutamente nada. Ella vale. Parece que está recluida en Cantora esperando la decisión. La audiencia tiene que tomar la decisión, pero puede hacerlo cuando quiera. No hay una fecha límite. Nos asalta el teletipo y tenemos que correr convencerá, hacia la redacción. No convencerán estos 100.000 euros de adelanto. Bueno, primer plazo. No llega un 10% de lo que realmente le reclama el juez. 100.000 euros, la verdad es que es una cantidad. Yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? No lo veo nada bien, claro. No pinta dicen bien la que ella se está despidiendo de familiares y amigos vía WhatsApp. Tiene que ver con el enésimo cambio de look de Chabelita, que se va a Londres. ¿Qué con me el, dices? Con enésimo el niño. Cambio de look, no, enésimo cambio de vida. De vida, es verdad. En este caso, fíjate que va caballo y picador per l'aire. Oye, pero hablando de hijos, vamos a prestarle también su atención a la romántica portada de Hola. Fíjate, bueno, romántica. Entre almendros, familiar bucólica ¿verdad? Sería la palabra, efectivamente, sí. Con los niños de melena muy Thyssen. Sí, muy Thyssen. Retozando muy, en derredor. Muy, muy retrato del infante, ¿verdad? De azul, retrato azul del infante junto al... Hablamos, Borja Thyssen, efectivamente, y de Blanca, cuya visita la semana pasada tú ya aventurabas... ¿Qué te dije? No sé si por el diseño, dile, por la forma de la barriguita. Barriga. Tú aventurabas que podía ser una nena. Sí, pero ¿te acuerdas que te os conté? He enviado a mi compañera Hortensia García a preguntarle... ¿Me confirmas que es niña? ¿Me confirmas que es niña? Y claro, no se lo confirmó. Y yo dije, ¿cómo se lo va a confirmar? Ingenua de mí, lo confirmará vía exclusiva en su álbum familiar de cabecera. Y ¡pam! Aquí está. Así es, porque la portada de Hola, efectivamente, el gran titular es Borja y Blanca Thyssen. Por fin, la niña y nos plantamos. Qué bien. Es por fin la niña y nos plantamos. Bueno, oye, todo es felicidad. En derredor de Borja y Blanca, fíjate... Reconciliación, cuadros, memorias del varón... Y por fin la niña. Bueno, iba a decirla, es la única chica. Porque si te das cuenta, es una familia muy de chicos, muy del gen... masculino predominante, ¿este cuál es? ¿El X, el Y? ¿El XY? Pues ahora no lo sé yo muy bien. Que eran todo niños, pero luego, claro, como la baronesa adoptó a las dos niñas, a Carmen y Sabina, pues ya hay dos niñas en la familia realmente. Y este será, pues, su sobrinito, su sobrinita, ¿no? ¿Será la sobrinita? La de sobrinita nenas, de Carmen verdad. Y Sabina, claro. Ciertamente. Ya serán tres nenas. Bueno, como le pasa a Rocito. Con la niña. Ay, que ibas a decir que se dedica. Que también se dedica a tener hijos. Que esto es lo que hacen los ricos ahora. La Ro, la hija de Rocito, tiene a su tía, que es la hija Gloria Camila. Que tuvo la más grande y el torero, Gloria Camila, efectivamente. Que son tías. Tía y sobrina y súper amigas. Y súper, súper amigas. Y súper, súper amigas. Y con chistes de Instagram y de todo. ¿Y qué les une? Que no se hablan con Rocito. Es a Rocito que Hola también anuncia cambio del look, aunque realmente más que el cambio de look, aquí esto es la guerra de los Ro. Esto es una guerra sí. En toda regla y de muy mal rollo. Además da la sensación que estaban esperando, como en tantas cosas, que cumpliese los 18 años, ¡pam!, para que ganas, estallara ¿no? la cosa, ¿no? Porque primero, bueno, ella no ha hablado en los medios, sí por las redes sociales, pero ahora es el padre Antonio David el que ya se ha lanzado ahí a contar... A ir al trapo sucio, se la tiene guardada, acuérdate cuántas décadas, bueno, ¿qué te voy a contar? Que tú décadas, no sepas, cuántos décadas, tómbolas, ¿cuántos ¿no? tómbolas. Pues progresa se la tiene ahí guardada y ha dicho ahora, y creo que ha dicho incluso que el niño va detrás, ¿eh? Que el niño va a seguir los pasos, que quiere hacer lo mismo. ¿Quiere pues, dedicarse al gremio? No, quiere dejar a la madre irse a vivir con él. Dios, qué horror. Por lo visto es el Fidel Albiac, que sé que se llama Del Pino de Tercera. Siempre es el malo. El segundo marido siempre es el malo. No es buena gente. Te diré. Fidel. Tener una pequeña. Yo un aporte sé. Biográfico. Sí. En 7 años de la tómbola de mis entretelas, tuve dos, no, tres juicios. Tres juicios. Estuve implicado en tres juicios. ¿Qué me dices? Sí, uno de ellos con Anita Obregón. No llegó a, no, bueno, no de llegó esa, a, de esa me lo creo todo. No llegó a la sangre, al río. Otro con Amparo Muñoz, en Gloria Estiga, por a instancias de marido, a instancias de pareja, una cosa muy rara que tampoco llegó a ningún lado. Pero sí tuve que ir a una vista con Fidel Albiac. ¿Qué me estás contando? Sí, contra Fidel Albiac. A mí también me parece un tipo oscuro, ¿no? Salí absuelto. Nunca sabes muy bien a qué se dedica. Y también fue el no que... No me da buena espina. Parece que es el que distanció también a Rocío de su familia, ¿no? Estoy tuvo sus más y sus menos con Amador, acuérdate, ¿eh? Cierto. Parece que le quería desplazar también en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Para mí? Este es Fidel. Vale, me lo apunto. Hoy nos vemos a las 8 en Sangre Inédita en el IBAM. Invitamos, bueno, nosotros no. Ahí vamos a desangrarnos. Por la moda. A desangrarnos por la moda. IBAM. Lo contaremos el jueves en Valencia Direct. Muy Muac, bien. Muac. Gracias. Les dos, tonen de ma. So I say it to you, like the French people do, because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear, c'est si